de los días de los partidos, sino también del día anterior del partido, donde obviamente le tienen que prestar el estadio para poder practicar. Nos vamos a Córdoba, debuta mañana, hoy arranca el torneo federal, estamos con Noelia Orman, con Gastón. Gastón Luchino, ¿cómo te va? 9 de julio, tu equipo, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Fabián? Muy buenos días, ¿cómo andan ustedes? Bien, vos todo en orden. Bien, todo tranquilo, bueno, por lo menos en casa. Bueno. Vuelve 9 de julio a una categoría de profesional del básquetbol después de aquel entuerto de la venta de la plaza, que habían ascendido y que no pudieron, habían ascendido de la Liga A, desapareció de la A, de la, del TNA, de la B, otra vez con tu equipo en un torneo federal. ¿Cómo está preparando un equipo importante, con jugadores importantes para la categoría? Sí, la verdad que, bueno, un poco como contaste vos, la verdad que 9 de julio es un club que tiene capacidad para estar a nivel nacional y bueno, no tardó en llegar, ¿no? La verdad que, bueno, la preparación es la mejor posible que podemos tener. La verdad que se han traído los jugadores que el técnico ha querido y, bueno, cuando pasan esas cosas es como que el negocio arranca bien, ¿no? Entonces, después es más fácil encaminarlo durante el año y bueno, pero sabemos que es una categoría en el cual hay muchos equipos y es muy difícil el objetivo, así que iremos partido a partido viendo dónde nos ubica el torneo. ¿Vos cómo lo ves a 9 con respecto al armado de otros planteles? Es un tipo que tiene experiencia en jugar torneos de ascenso, ¿no? Digo, ¿cómo lo ves con respecto a los competidores que hay? La verdad que el federal ha tenido incorporaciones muy importantes este año. Hay jugadores que han bajado. No, hay algunos de la A que han bajado para jugar el federal y hay algunos del TNA también que han, Liga Argentina ahora, que ha bajado para jugar esta categoría. Yo veo que es un torneo muy competitivo porque es bien federal y hay mucha cantidad de equipos. Entonces por ahí te encontrás con equipos en el cual no son muy conocidos sus participantes, pero juegan hace mucho tiempo juntos, entonces son canchas difíciles y bueno, es un torneo a priori muy competitivo y lindo de jugar, ¿no? ¿Y cómo están ustedes como equipo? ¿En qué etapa están de preparación? La verdad que estamos bien, gracias a Dios, el equipo sano completo. Teníamos un chico lesionado que, bueno, gracias a Dios ya se recuperó de buena forma. No sé si va a poder jugar hoy, pero ya para el próximo partido lo tenemos. Y bueno, lo veo bien, siempre soy muy optimista y positivo. Sabemos que es un año nuevo, nosotros venimos ya hace un año laburando juntos por la Liga Provincial, hemos tenido 3 incorporaciones importantes, Melo, Acosta y el chico Brera, que nos va a dar una mano grande. Y bueno, ellos se acoplaron de la mejor forma y bueno, yo creo que el equipo va a andar bien. Me tengo toda la fe. ¿El objetivo, Gastón, es ascender? ¿Ese es el objetivo que se pusieron? ¿O se pusieron el objetivo de competir y ver hasta dónde llega? Sí, nosotros vamos más por ese camino. Yo creo que el objetivo principal del equipo es ser competitivo, tratar de hacer pie en la categoría, ver cómo nos trata el torneo, en dónde nos ubica, y a medida que vayan pasando los partidos y generando ese carácter para ver para qué estamos, ¿no? Después de mitad de torneo para adelante, depende cómo nos vaya, iremos viendo cómo trazamos el objetivo principal o mayor objetivo que tengamos. Pero ponerse un objetivo ya de arranque para ascender me parece muy apresurado y nada, muchas veces hasta te pateé en contra, así que sí, contraproducente. Principalmente ser competitivo, estar a la altura y laburar el día a día para que las cosas salgan bien. Gastón, se nos acaba el programa, queríamos estar en la previa de lo que es esta apertura de torneo federal, te mandamos un saludo enorme, lo mejor para vos, bueno, lo mejor para 9 de julio. Bueno, Fabi, gracias por el llamado, a su disposición y un abrazo grande. Chao, Gastoncito querido, lo mejor, chau, buena chau. Temporada. Gracias, bueno, Fabi, gracias. Gastón Luchino, de 9 de julio, y arranca 9 con el partido televisado por la pantalla de Deporte B. Sí, el